En octubre se viene Fin Distinto, volumen 1. En Nacional Rock 93.7, dos programas se unen en una fiesta de rock. El fin del fin de y no tan distintos te invitan a disfrutar de una noche de música en vivo, poesía, cachengue y cultura libre. Con la transmisión en vivo de los shows de X y Hospicantes. A través del ciclo Total Interferencia. La poesía de Tálata. En mi cabeza golpeando la pared a las 4 de la mañana. Lucio Greco. Los muertos no están muertos. Se retuercen. Y Lucas Darco. Yo soy gorda, friendly. Es que yo gorda, linda. Yo gusto de vos. Y además, cumbia, carnaval y besatón para terminar felices bailando. Nacional Rock te invita a Fin Distinto, volumen 1. Domingo 7 de octubre, a partir de las 21. Lunes feriado. En Zaguán Sur, Moreno 2320. Radio Nacional Rock. Empiezo diciendo esto antes de que adivinen dónde estaré mientras escuchan esto. La de hoy, por cierto, de este ciclo Total Interferencia. ¿Cómo está usted, muy bien, compañero, muy bien, muy bien. Diego? No podría ser mejor el contexto. La verdad que estamos acá, bueno, en Zaguán Sur, como venían diciendo las chicas, ¿no? En esta fiesta tan especial de la radio, donde convoca a la gente de No Tan Distintos, la gente del Fin del Finde, a que se venga todo el mundo. Estamos en Moreno 2320, en Balvanera, cabe aclarar, para el que busque en GPS. ¿Te sorprendió el barrio? No, no es que me sorprendió el barrio, pero saltan mil morenos. Perito Moreno, claro. Bernardo de la no sé qué Moreno. Hay un montón de morenos, Mariano Moreno. ¿Este quién es? Este es Moreno solo, Moreno. No sabemos el nombre de pila, pero me quedé sin retorno, ¿eh? De paso, sí, no sé qué pasó, pero no me escucho más, pero creo que estoy saliendo. Sí, bien, perfecto. Perfecto, y claro. Este es Moreno, pero en Balvanera. Sí. Con lo cual, es el único Moreno que hay en Balvanera, pero en Capital hay varios, así que el de Balvanera es el posta 2320, sí. Esa paralela a Belgrano, una cuadrita. ¿Usted se dio cuenta lo elegantes que están vestidas las dos protagonistas mujeres de esta noche, que son Victoria Tombolini y Gala Caccione, ¿no? Yo no sé si alguien lo dijo, pero es como para recalcar. Están divinas. Yo realmente no me sorprende ver de Gala a Gala, justamente. La verdad que el resto era de esperar, pero como decían en la transmisión, son rockeras, pero hoy le prestaron especial atención al vestuario, ¿no? Están divinas, la están verdad. Divinas. Así que se han producido para la ocasión. Es una ocasión realmente muy, pero muy especial. Estamos invitamos diciendo a todos. Que están divinas, chicas. Que están están para llevarlos a tomar algo. ¿No? Seguramente hoy irán a tomar algo con varios de los muchachos que se acercarán a esta gran fiesta en un rato nomás, que ya está para iniciar, ¿eh? ¿No? Hemos dado puerta, así que cualquiera que venga ya se acerca, ingresa y en un ratito Hospicantes abriendo la movida. Vamos a hacer como una recapitulación de lo que va a suceder en las próximas horas, ¿no? Ya que están, vengan, siéntense, las tenemos como invitadas a ambas protagonistas de El Fin del Fin del programa de la radio. Y vamos como a ver y organizarnos. ¿Cómo empieza a ver la cosa? Cuéntenos. Por si recién se enganchan y están escuchando, porque hasta hace un ratito lo estábamos diciendo, pero vos viste cómo sucede. Y claro, la gente se engancha por ahí tarde, escucha la segunda hora del Fin del Finde, claro. Pero sí, estamos acá. El público se renueva, una frase que no dijo nadie. Ya llegaron, ¿qué hay aproximadamente? Está llegando la gente, ¿no? Cada 2 minutos ingresa alguien nuevo. Va bien, va a empezar Hospicantes. Sí. Que es una banda, que es como son poetas ellos, sí. Los tres cantantes. Uh-huh. Ezequiel Ábalos, sí. Pablo Estruche, sí. Y Pablito Inmundo. Uh-huh. Son las voces. Y que tienen sus cosas publicadas, que tienen todo cada uno. Que tienen un trayecto en diferentes caminos, pero ya recorrido. Sí, muchísimo, mucho muy recorrido. Como, bueno, acá está el disco, ahí lo trajo, sí. Tombo de Hospicantes. Ellos son muy de la FLIA, de sí. La literatura independiente. y militantes de eso, ¿no? En toda feria de libros independientes siempre están ahí como militando al respecto. No solamente participan, sino que creen que es una manera de hacer las cosas. Sí, dentro de toda la experimentación literaria que sí. hacen, ellos se mandaron a experimentar también con la música sobre bases de dub, medio oscuras. Y está bueno porque... en algún punto nosotras somos muy fanáticas de la poesía independiente local. Bueno, se ve en el compilado que hay un montón de poetas y nos pareció propicio que toquen Los Picantes porque era como la manera de reunir eso. Eso. De hecho, la artista que abre el compilado, que es Anita Chiqui Chiquita, va a estar recitando sobre un tema de Los Picantes aquí en el show, ¿no? Eso es lo que se espera, está aquí ella. Qué linda movida artística, sí. La verdad, y qué mejor lugar que Zaguán Sur, como decimos siempre, uno de los pocos centros culturales que quedan en Capital de estas características, ¿viste? Bien tradicional, uno entra y ya ve cultura, creo que las paredes respiran cultura, cultura, arte y libertad. La verdad que acá uno se siente muy, pero muy bien. Prendete, está buenísimo. Uno. Bueno, está buenísima la ocasión también para ver unas bandas, ¿no? Escuchar poetas, va a haber un poco de todo y después sigue. Sí. ¿Qué es lo del Besatón que vienen vendiendo hace pero para, un porque mes, faltaba todavía para eso. Todavía falta una banda. Igual entiendo tu preocupación, porque a todos nos llama la atención. Yo te entiendo. Yo te digo porque tengo amigos. Yo tu soy ojo clínico periodista. Yo soy una persona casada, pero tengo amigos que sí. me decían, che, ¿en serio lo del Besatón? No sé qué, se viene. Bueno, Gala ha prometido entre semana terminar en paños menores. Pero que digo, son ¿qué va todos, a pasar de todo eso? ¿Todos contra todos o cómo es? O bueno, sea, esa vos era, justamente era la pregunta. Bueno, vamos a los bifes, Gala. Que lo del Besatón. ¿Qué sé yo? No sé, nunca me invitó nadie yo a un Besatón. Venía lo un puede Besatón. Responder mejor, pero... Tombo. ¿Vos qué decís, Tombo? Esto ¿qué es antes que nada, está registrada la idea del Besatón. Es muy buena, suena bien. Digo. Sí, en realidad fue más que nada una iniciativa del programa que comparte con nosotras la fiesta, los chicos de No Tan Distintos. De los pibes, claro. Que dicen, bueno, vamos a hacer este Besatón que aparentemente por primera vez se hizo en Chile, ¿no? Los estudiantes chilenos que han peleado un montón por diversas reivindicaciones, han hecho este Besatón a modo de protesta, simbólico, de alguna manera, claro. Así que bueno, la idea creo que básicamente es besarse, ¿no? Parece bastante simple, a veces uno la complejiza más de lo que es, digamos, es darse un beso donde te pinte. Lo bueno de que sea a las 4 de la mañana es que a esa hora, por lo general, los besos van dirigidos a una parte particular, ¿no? O a dos o a tres, pero sí, más específicas. Seguro, uno está más conectado con la parte del cuerpo, ¿no? Con las partes. Y la idea es, se suben todos al escenario y dicen, bueno, se desata el Besatón, pum, suena reggaetón, imagino, y ahí... Pero, besatón, ahí, no. Ahí Chicho se va a hacer cargo de la situación, que bueno, lo vemos ahí muy ocupado. Chicho. Hola, Chicho. Explicar vos, ¿cómo vas a dar pie al Besatón? ¿Cómo va a ser eso? Va a ser pará, no me anticipes noches. Todo. No, vendémelo. Te vendo un vendémelo, Besatón. Claro, vendémelo, bueno, porque digo, la verdad que 4 menos 5. Faltan 5 minutos para la hora señalada, pongámosle así. Bien. Momento importante, la fiesta. 4 de la mañana es un buen momento. Ideal. El que se va a poner muy en pedo todavía está. No está tan roto. No está tan roto. Todavía está besable. Claro. Y el que no, bueno, le sirve como está piloteado. En ese momento, cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, como fin de año. Sí, claro. No, es casi... Aparte, uno se pregunta mucho por las reglas del Besatón, ¿no? Sí. Cómo se puede decir, hasta dónde no. Es como básicamente cómo funciona el brindis de Año Nuevo. Que uno, si quiere, puede no brindar. Claro. Pero nadie te obliga a levantar. Pero qué año vas a empezar, claro. Levantar la copa, así chin chin. Es la misma regla. El eslogan es a favor de todos y en contra de nadie. Besatón a las 4 de la mañana... Acércate a 23.20 de Moreno. ¡Sas! Qué bien lo vendió Chicho, ¿eh? Inmejorable. Bueno, eso es un conductor. Claro, eso es ponerle ganas al Besatón, chicos. Así que los que todavía no vinieron pueden venirse con los chicles en el bolsillo porque ya saben que va a haber Besatón, así para estar bien, presentables. ¿No? Mucha, ¿no? Cerveza, mucha cerveza, muchas cervezas. Claro. Vamos a cigarrillo, una cerveza, cerveza, cerveza. Bocas violetas del vino, ¿entendés? Claro. Uno... Va buscando los a la gente violeta del vino. Me había hasta recién me había calentando el Besatón. Ahora se me fue para. A todos nos recomiendo el chicle 3.5. Lo largás menos 10. Porque besar con el chicle tampoco está bueno. No, pero tampoco es rico el gusto que te queda cuando masticas mucho un chicle. Por eso te digo, déjame un margen de un 5 minutos para que la boca se como que ahí. Igual nos comimos una parte hablando de eso. ¿Qué? Que es. Hay otra banda. Sí, X. Es otra banda que también representa un poco al fin del finde, porque ellos hacen rock hacker. Es una banda de rock divertida, tienen como algunas piezas medio de rock latinoamericano, medio más para bailar, ¿Pero por qué rock hacker? Porque ellos son muy activistas de el copyleft o el software libre, la cultura libre, y es algo que tratamos en todos los programas del fin del fin. Claro. De hecho, tenemos una sección que se llama Cumbia y Cultura Libre, donde, bueno, hacemos entrevistas o a veces es simplemente una columna, pero basada en eso. En esta idea, en la que no deberíamos tener que ya pagar por escuchar música. Claro, básicamente, pagar, digamos, ¿no? Las consecuencias de descargar música que está en internet no deberíamos sufrirlas, ¿no? Como, digamos, como leyes, como la sopa. O que puede ser una elección, decir, sí. Ahí va. Bueno, es como muy amplio, no solo es la música, sino también es la cultura en sí, es la educación y un montón de cosas que se están poniendo en juego con lo que es cultura libre. Nosotras tratamos eso en el fin del fin de todo, intentando construir de a poco más conocimiento sobre el tema y X vinieron y la rockearon toda en el programa y se fue como alguna mística. Ellos también están muy relacionados con el programa, no tan distintos. ¿Por qué? Porque Chicho es el manager, básicamente. Y bueno, están acá en representación de eso. Entonces tenemos bandas de música que suelen venir al fin del fin de un montón, pero específicamente están los poetas y los que militan por la cultura libre. Princesas, hacemos como un picado del compilado que lo pueden conseguir esta noche acá en el Zaguán, el compilado del fin del fin. ¿Cómo es la distribución del compilado? ¿El compilado? Uno viene acá, ¿con qué guita tengo que venir en el bolsillo para llevarme? No, es un regalo. Me está jodiendo. Obvio, no lo vamos a vender. La idea, justamente como dice, es que no hay ningún derecho reservado. No entendí sobre nada este con copyleft, todo, no entendí nada. Sino yo que, quiero facturar. Sí. Igual, copyleft no quiere decir. O sea, cultura libre no quiere eso decir. Está bueno aclararlo. Está buena la diferencia que recién justo la hablaban de eso. La distribución es libre. No es lo mismo hablar de cultura libre que no, eso no tiene que ver con nada, es todo gratis. No. Ser músico es un trabajo, digamos, y se invierte mucho tiempo y muchos equipos y cosas para hacer suerte. Así que no es lo mismo. Qué gordos panzones no se queden con todo. Eso vendría a ser como la idea. Que quizás el artista tenga más noción y más capacidad de decidir de qué manera se va a generar y a distribuir la obra, ¿no? Uh-huh. Quizás como en muy grandes términos sería un poco eso. Sí. Pero bueno, volviendo al compilado, justamente como se ve, del lado izquierdo son todos poetas y del lado derecho son todas bandas porque están intercalados. Pero San Bayoni me lo pusiste en el lado de las bandas y para mí es un gran poeta. Claro, bueno, hay muchas bandas que son poetas. Rulo. Ah, bien, claro. Rulo. ¿Qué pasa? No, bueno, justo me cierra San Bayoli el disco. Un discazo. Ahí cayéndose de la lista, casi. Claro. Con la esfera. Entro. Se quedó como de este Sara lado. Sara Eve también, ¿no? Otra sí. Gran poeta. Más explícita. Quizás. Son todos audios grabados en el fin del fin. De todos han venido al programa y de ahí sacamos los audios. Todo sí. Ha pasado en el programa. Exactamente. Esto es un gran llamador también a escuchar el programa, ¿no? Porque si pará, todo esto, si no lo escuchaste, me lo perdí, soy un salame. Un idiota. Fin de semana que viene ya lo pongo y lo escucho. Un poco me castigue de esa manera. Pero digo, me perdí, ¿entendés? Y está buenísimo. Claro, así todos los lo programas regalan. Viene un poeta al programa, valga la redundancia, a claro. Contar, a recitar un poco en seco, un poco de sus escritos o algunos que no leen directamente. Y las bandas son bandas que han venido a tocar, algunos en versión acústica y otros enchufados con toda todo. La potencia. Empezamos a hacer como un picadito del disco, si les parece. Lo primero que vamos a escuchar, y vos decime qué es, y hacer la introducción vos, Vicky, ya que estás. Es a Eric Barenboim. Sí, Eric Barenboim es un poeta también que hizo este poema que se llama Rukauf. Rukauf. Que, bueno, en realidad no tiene mucha explicación. Mejor escucharlo y que cada uno saque sus propias conclusiones. Porque cuando uno quiere explicar, anda a saber, ¿no? Claro. Va para atrás. Escuchémoslo. Escuchen, no hace falta que me escuchen. Recuerden, no me importa que me olviden. Mi nombre es Eric Barenboim y esto que pasa entre ustedes y yo es la radiofonía. El siguiente poema está dedicado a Carlos Rukauf, porque hace mucho no escuchamos nada de Rukauf y se está haciendo el boludo. Jugo de insectos, jugo de insectos, jugo de insectos. Lo que nos distingue de los insectos es que ellos tienen antenas y nosotros tenemos pelo. Naranjas con ombligo, naranjas con ombligo, naranjas con ombligo. Pero ¿cómo confiar en una fruta que se dice mamífero? ¿Cómo confiar en una fruta lactante, lactante para jugo, naranja con ombligo, podrida con insectos, si la leche con jugo se corta, si la crema con jugo se cuaja? Kiwis, kiwis, kiwis, jugo de kiwi en envase de cartón, descartes podrido la razón. ¡Ay de mí, ocultas artes de la nigromancia! ¡Ay de mí, bendita evolución! ¡Qué terrible destino te obligó a mimetizarte, kiwi, con las peludas bolas de un toro! Si es que los toros tienen bolas peludas y parecías a un kiwi. ¡Kiwi! ¿De qué árbol exótico eres testículo? Pero díganme si estoy loco. Si no es lo peludo lo que nos distingue del reptil y del insecto. ¡Eso! Y que el insecto no se extingue, el insecto. En la fruta podrida y los insectos. En la leche cuajada y los insectos. ¿Cómo? ¿Cómo como coco? ¿Cómo confiar en el coco si es peludo y lactante a la vez? Jugo de coco, leche de coco, cuajada podrida de coco. Jugo de insectos, jugo de insectos, jugo de insectos. Lo que nos distingue a los insectos es que ellos tienen antenas y nosotros tenemos pelo. Y la fruta se pudre y la leche se cuaja. Rucauf, Rucauf, Rucauf. Carlos Federico Rucauf. ¿Cómo confiar en un pelado con implantes si ya entendimos que al pelo lo carga estática estatal estado capitalista? Si lo impone imperio, implante capilar capitalista. Si lo implante y te digo más que no es pelo, que son antenas, que son antenas que perforan petróleo al servicio del imperio y yo acá me corto el pelo. ¿Y cómo confiar en un fruto con pelo? El anarquista verdadero es el pelado de alma, ese fruto pelón que no tiene antenas. Si nos mandan señales o acaso el aborigen Abmas acusativo no era lampiño pueblo originario antes de que la colonia de insectos Rucauf capilares importaran el pelo. Antes el kiwi venía liso, antes el coco venía liso. Así que cómo confiar en Rucauf, cómo confiar en Rucauf. ¿Cómo confiar en Rucauf? Es nuevo, todavía lo estamos haciendo, creo que ni sabemos cómo es, así que una parte va a estar hecha aquí. Fuiste hecha para copiarme, yo para copiarte a ti. Yo para copiarte, vos para copiarme a mí. Yo fui hecho para copiarte, vos para copiarme a mí. Si podés bajar, es Copyfy. Si podés bajar, es Copyfy. Si podés bajar, es Copyfy. Si podés bajar. Podés bajar, es Copyfy. Podés bajar, es Copyfy. Podés bajar, es Copyfy. No podés bajar. No podés bajar, es Copyfy. Podés bajar, es Copyleft. Hay que mover la información, hay que mover la información, representa el control, mueve los bytes de información, muévelos. Vamos mami, dame más bytes, copia esos bytes. Vamos mami, dame, dame más bytes. Tómelo, dame más bytes, copialo. Copiame sus bytes. Vamos mami, pasa, pasa esos bytes. Vamos mami, ¿dónde están esos bytes? Quiero más bytes, quiero más bytes. Copyfy. Podés bajar, es Copyfy. Sí. Sí, Rulito, lo que pasaba recién era esto que estamos empezando a hacer de a poquito, lentamente, que es picando el compilado que se pueden llevar si vienen a la fiesta del fin de junto a la gente de No Tan Distintos, este compilado que tenemos entre manos. Recién escuchábamos primero a Eric Barenboy, poeta, el caballero, haciendo lo suyo, y después a Os Picantes, banda que va a estar sonando en segundos, minutos nada más, segundos es como, bueno, en realidad son segundos también, ¿no? Solo que es un cúmulo más grande de ellos, no más eso. Os Picantes es lo que viene ahora en un ratito nomás, ¿no? Sonaba sí, X recién. Ah, sí. perdón. Pero hay que... Ay, está bueno... Qué atento que está, boludo. Está bueno. Lo que pasa es que estás muy, pero estoy muy concentrada. Porque estoy... tus gatos. Sí, estoy... Están muy interesantes, muy lindos, muy coloridos. Por primera vez, por lo menos en mi historia que compartimos estos meses de trabajo, nunca había visto colores en los gatos. Estamos dibujando todos, de alguna u otra manera, para participar. Los disquitos que se van a llevar si vienen a la fiesta, estos discos que estamos acá picando. Lo que pasa es que estaba muy concentrada pensando en una frase que quiero ponerle a un gato y no me acuerdo cómo era. Ah, porque ya pusiste una. Claro, la lucha de la... Y no estoy tratando de acordarme cuál era la frase exacta, que ahí me va a venir a la mente. Ah, pero bueno. Ya te casaste con esa frase, no podés abortar. No iba a abortarla. Hablando de frases, ¿sabés que el disco cierra muy interesantemente del otro lado? Dice, ningún derecho reservado, el único fin de este compilado es difundir a los artistas que lo integran. Vos hacé lo que quieras, hacé lo que te pinte. Copy fight, te pelea. Como pelear contra los derechos. Muy bien, me encantó. Sí. Así que, bueno, un motivo más para venir a esta fiesta del fin de los No Tan Distintos, organizada por ambos programas y transmitida en directo por Radio Nacional. Como no podía recién ser, Galita, que está acá y nos está escuchando, y está con el micrófono. Gala, nuevamente, bienvenida. Nos hablabas un poquitito de Los Picantes. Os Picantes. Os Picantes. O sea, que la historia ya la sabemos. Ahora vamos a escucharlos. No sé exactamente con qué canción. El Desidero es como el hitazo de Os Picantes, el cual me enamoró y dije, tienen que venir. Yo a Ezequiel Dávalos le tenía de vista y bueno, a partir del Desidero, que fue como ese tema que empezó a rotar como muy fuerte en Nacional Rock, lo empezamos a contactar, vino al programa, siguió contacto, porque bueno, de hecho, muchísimos de los poetas que vinieron al programa son poetas que recitan en un lugar, mítico lugar, llamado El Pacha. Y la mayoría de las veces que vas al Pacha te lo cruzas Ezequiel Dávalos laburando ahí, en la barra. Es como un espacio muy colaborativo, es un espacio de escritores en donde ellos recitan y la gente no aplaude, sino que chasquea los dedos. ¿En serio? Mira. Sí, porque es todo así un ambiente muy calmo. Yo no podría aplaudir porque soy muy torpe para chasquear los dedos. ¿Qué Pacha si aplaudís? Sería la pregunta, ¿no? Ay, te quiero mucho. Se hace mucho ruido. Y eso, vení acá. Ezequiel Dávalos es un reconocido periodista del rock también. Hay que decirlo, y anda por ahí dando vueltas. Sí, obvio. Él tiene un programa en La Tribu de lunes a viernes hace muchísimo tiempo. Tiene dos libros escritos sobre el rock nacional, que se llama Rock de Acá, con muy buenas entrevistas, e incluso esas entrevistas también están en audio, porque el libro va acompañado de un CD, como un trabajo periodístico súper interesante el de Ezequiel también. Tiene también como coequiper, por lo menos lo tenía hace un tiempo, como coequiper a Tom Lupo, y eran muy lindos verlos juntos. Sí, son una masa. El otro día fue muy loco, porque se hizo una flía en el Parque Centenario el fin de semana pasado para que no enrejen todo el predio del Parque Centenario, que lo quieren enrejar, y no solo eso, sino que lo quieren cerrar a las 6 de la tarde. Una locura, porque en verano a las 6 de la tarde es como que está empezando la tarde. Bueno, y se hizo esta flía y estaba el señor Pablo Satur, que es el sonidista de acá del Zaguán, paseando, y me dice, che, escuché a Ezequiel Dávalos así como de refilón, como de reojo, de reoído, que le estaba comentando Ezequiel Dávalos a Tom Lupo sobre la existencia del fin de y la fiesta y todo eso. Y fue como muy loco, ¿no? Porque para nosotras, pendejas de 22 años, que de repente que alguien nos comente, que alguien le comentaba al señor Tom Lupo, que es el señor Tom Lupo, claro, eso es un caballero de la noche. Lo loco es lo que está pasando ahora, que se abre la puerta y llega Tom Lupo, efectivamente, un aplauso. Hola. Podría pasar en un rato. Te va a caer a las 10 de la noche, pero puede ser que 12 y piquito ande por acá. Aparte, sí. Porque es un gran sommelier de radio, como otro amigo que usa esa palabra, no es mía. ¿Sommelier de radio? ¿Qué sería? Escucha mucho sommelier de radio. Claro. Escucho mucha radio y de hecho me consta que escuchan a nuestra. Sí, es el caballero de la noche, es Batman para sí, mí. Sí, sí, sí. Y está bueno en la radio pública, obviamente, Tom Lupo forma sí. parte. Y dice, ¿qué programa es Cabernet Sauvignon, por ejemplo? ¿No? ¿Qué programa es Malbec? Por eso ejemplo. Un auténtico sommelier de radio sería eso, claro. Esto es un tempranillo. Un genio, Tom Lupo. Un abrazo grande, si está escuchando. Escuchamos algo de Hospicantes, ¿te parece, Gala? ¿Te sí, parece, Rulo? A minutos de que se suben al escenario. Bueno, vamos. Pero vamos escuchándolos. ¿Esto no es en vivo o esto es en vivo? Esto es en vivo. En vivo, en el fin del fin de por el veranito fue. Ahí va. Empiezo diciendo esto antes de que adivinen dónde estaré mientras escuchan esto. Decidieron. Sidero. Empiezo diciendo esto porque creo que soy parte de lo que digo y no de lo que ellos piensan que yo dije. Los surrealistas, los nadaístas, los erroristas. Alegres bromistas, los que apuestan a la nada y nada piden a cambio, los que piden el mundo a cambio y cuando lo tienen lo regalan, los que pierden todo lo que ganaron, porque ganar es darse cuenta que los nadies, los locos, los que siguen creyendo, los que siguen haciendo poemas en torno a las utopías. Ellos estamos, seguimos, creemos, crecemos. Creo que nadie ni nada va a poder hacernos desistir. Empiezo diciendo esto en esta jungla que navega sin rumbo, sin saber cuál es su objetivo. Los surrealistas, los que siguen haciendo poemas. Empiezo diciendo esto antes de que digan que pienso lo que no pienso. Los nadaístas, los alegres bromistas. Empiezo diciendo esto antes de que el tiempo pase y nos pongamos viejos. Los erroristas, los que siguen haciendo poemas. Empiezo diciendo esto antes de que otros lo digan sin haberlo escuchado antes. Locos, los nadies, sonando en el fin del fin. Los Picantes en vivo. Nacional Rock. Para masajearte las neuronas y dejarte tendido en el piso, cual desmayado, escuchando radio. Yo no puedo mirar tu boca cerrada. Yo no puedo esperar mi vida entera. Il faut que j'écrive à toute heure, qu'importe la rive. Il faut que je marque le coup, griffure et même bleu au genou. Je me fous du candide raton qui se livre, passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action. Hermano del mundo, écoute, écoute. Je prends le dernier métro, écoute, écoute. Arthur Rimbaud Hugo, écoute, écoute. El Desequilibrio, écoute, écoute. El Ruido del Fuego, écoute, écoute. Olvido Quilombo, écoute, écoute. Cette histoire ancestrale, écoute, écoute. Del Tiempo Feudal, écoute, écoute. Et la crise des muses, écoute, écoute. Un sourire s'en amuse, écoute, écoute. Passion jamais ne s'use, écoute, écoute. Amour ou bien le doute, le doute, le doute, le doute. Extranjera, exiliada, expulsada. De donde sos, sospechada. Laborar, esperar, creer, crear. Para realizar el sueño, hay que levantarse temprano. Francesa con pies de milanesa, disculpa por la demora. Poeta egoísta, poeta animal, genio de la medianoche, borracho de mediodía. Poeta, poeta, poeta, ir, venir, morir, vivir, ¿para quién y por qué? Yo te respondió, el ardor, eso cuenta, ¿no? El amor no existe más. Y yo quiero la paz, écoute, écoute. El drama está detrás, écoute, écoute. Y siempre o jamás, un grito dans la nuit. Buenos Aires ou Paris, écoute, écoute. Et puis viens avec moi, écoute, écoute. L'amour est hors la loi, écoute, écoute. I am, je soy, je suis, écoute, écoute. Sonido de l'oubli, écoute, écoute. C'est toujours le même thème. Tu sais bien que je t'aime. Nous nous verrons bientôt, écoute. Écoute, je repars à zéro. Écoute, écoute, écoute. Fin distinto, volumen 1. Desde Zaguán Sur. En vivo. Nacional Rock. Recién escuchábamos a Anita Chiqui Chiquita, una poeta, poetisa se dice en rigor, que participará también de esta fiesta que estamos transmitiendo en vivo dentro del marco del ciclo Total Interferencia desde el Zaguán Sur. Fiesta que organizan compañeros de la radio, compañeros que pueden escuchar en sus respectivos horarios, con dos programas, El Fin del Fin de y No Tan Distintos. Anita que terminó como recitando en francés, ¿no? Sí, me encanta todo así. Lo francés. Me decías eso en el corte que... Me dan ganas de comer croissant y baguettes. No puedo ¿Te parar? Gusta esa cosa, esa entonación? Me media, encanta, me encanta que la los historia. Tipos que quedan los... medio maraca un poco. Me encanta, sí, franchutes morfetas. Pero, claro, pero a vos te gusta. Me encanta, me gusta su historia, me gusta cómo invaden, siempre me gustó su arrogancia, en general, ¿no? ¿A vos no te gusta? No, no, no, me queda claro que te encanta. Me encanta. Eso me quedó claro. Me voy a tatuar la Torre Eiffel en cualquier momento. Bueno, va a participar esta poetisa de esta fiesta. Y antes escuchábamos a Voz Picantes, una banda que ya lo dijimos varias veces, la banda de ese Ábalos, será para mí, con respeto al resto de los compañeros, pero yo sé quién lo conozco. Sí. ¿Entre qué es el cantante y lo conocemos? Es sí. Es la banda de, claro. Es así, tal bueno, cual. Se vienen ahora, nomás, ya está todo listo, han preparado sonido. Hay una movida interesante a nivel visual de por parte de la gente de X, ¿sí? Este colectivo de artistas que integra la banda y un montón de gente que se asocia desde diferentes lugares para defender esta cosa de los derechos libres, el copyleft, el copyfight y demás movidas, y está buenísimo y proponen hoy una cuestión interactiva con el público que en un rato vamos a estar desarrollando de qué va, pero por ahora Os Picantes es lo que tenemos arriba del escenario que está por salir a tocar en instantes más. Los invitamos a todos si están escuchando esto, donde sea que lo estén escuchando. Estamos en el barrio de Balvanera, ahí pegado entre Boedo, Almagro, en Moreno 2320. Esto es el Zaguán Sur La cosa va a durar hasta tarde, va a tocar la primera banda, que son Los Picantes, esos son los primeros acordes que estamos escuchando, después se van a estar intercalando entre otros poetas, va a subir X, otra banda, y después comienza la fiesta. Ahí para ese punto ya no vamos a transmitir, porque bueno, nada, o sea, los conductores también tienen que bailar y divertirse. Los conductores cosas. También viven. ¿Verdad que sería sí? Una no buena nuestro pancarta. Caso últimamente, nuestro caso en general. No, en los últimos... bueno, es cierto que nuestra vida social ha disminuido. Casi un poco. Es nula. Sí, pero somos bueno, pero hoy... Perón los dos. Sí, con el Tano, me parece. Con el Tano también, claro. Exactamente. Pero ahora, el Tano se las ingenia mejor que nosotros igual. Sí. Sí, pero hoy la vida social y el trabajo se unen en esta gran fiesta del tal fin cual. Del fin de y no tan distintos, así que la vamos a pasar bien. En un rato venite, ¿eh? Está ya empezando Os Picantes, sigue X y sigue la fiesta con el besatón y todo lo demás. Os Picantes, arriba del escenario del Zaguán. Sí, señor. Vamos a expresarnos con todo, como si fuera la última vez. Vamos a escupir la poesía que llevamos dentro, intentando conmover y hacer pensar, vibrar y contagiar. Que se muevan los cimientos de tu vida, de tu alma y de tu corazón. Silencios picantes. Éxito, éxito, éxito. Picantes. Vamos a seguir ladrándole a la luna como perros desesperados, escribiendo la última estrofa con pasión. Gritaremos lo que sentimos sin guardarnos nada. Vamos con los tapones de punta para jugar la final de una copa oxidada. Para todos aquellos que sueñan con un mundo nuevo en sus corazones. Os Picantes, a masajearte las neuronas, la memoria es el casa, y dejarte tendido en el piso. Solo nos quedan nuestros sueños, cual desmayado. Vamos a bailar felices sobre el cadáver de este sistema muerto. Inventaremos uno nuevo. Un mundo nuevo. La plata no puede comprar la tranquilidad de tu cabeza en la almohada. Paz interior ya no se consigue en la farmacia. Buenas noches, bienvenidos al fin del fin de. Picantes, en vivo, en la fiesta Fin Distinto, volumen 1. Nacional Rock. Para las rejas de Macri. Mata, matambre. Yeah. de la televisión y solo así reciben la información. Y entonces ella les dice lo que hay que hacer, donde la mente tienen que poner. La solidaridad empieza por Nueva York. La solidaridad empieza por casa, raza, raza, cada uno encerrado en su casa, con su reja. Mata, mata, ni cárceles, ni rejas, ni fronteras, ni banderas, ni patrones, ni policías, ni terratenientes, ni militares, ni diputados, ni concejales, ni alambrados, ni religiones, ni curas violadores, como el padre nazi, ni bachos, ni fechas patrias, ni navidades, ni años nuevos, ni arbolitos, ni regalo, ni soja, maldita soja, de recuperación. Mata, matambre. Hacete cargo de tu hambre. Mata, matambre. Es el mata, matambre. Mata, matambre. Es el mata, matambre que te mata de hambre. Mata, matambre, me la paso con hambre. Mata, matambre, hacete cargo de tu hambre. Del Parque Centenario, ni cárceles ni rejas. Hacete cargo de tu hambre. Picantes arriba del escenario de El Zaguán Sur. Estamos transmitiendo en vivo fiesta de compañeros de la radio, por eso nos encuentran tan sonrientes y felices, ¿verdad, Rulito? La estamos pasando muy, pero muy bien en esta gran fiesta de la radio. Siguen los picantes arriba del escenario aquí en Moreno 2320, en El Zaguán Sur, una vez más, una de las casas que tiene el ciclo Total de Interferencia. Home. Our home. Our home. Como alabado. O home sweet home también. Igual. Los picantes, arriba del escenario, en vivo a través del ciclo Total Interferencia. Lo escuchás por la 93.7. Empiezo diciendo esto porque creo que soy parte de lo que digo y no de lo que ellos piensan que yo dije. Los surrealistas. Todo lo que ganaron, porque ganar es darse cuenta que tener es perder. Tener es perder. Los nadies, los locos, los que siguen creyendo, los que siguen haciendo poemas en torno a las utopías. Ellos estamos, seguimos, creemos, crecemos. Creo que nadie ni nada va a poder hacernos desistir, desistir, desistir. Desistir. poemas. Pienso diciendo esto antes de que digan que pienso lo que no pienso. Los terroristas, los locos. Los alegres bromistas. Empiezo diciendo esto antes de que otros lo digan sin haberlo escuchado antes. Los nadies. Los nadies. Los locos. Cuestiones del cerebro que uno no sabe muy bien por qué. Nadie. Asidero. Los picantes en el Zaguán Sur. Un fin distinto. Volumen 1. Rock. Hospicantes. En vivo. En Zaguán Sur. Nacional Rock. Gracias al Hospicantes de arriba del escenario. Le vamos a dar la bienvenida a nosotros, a nuestro compañero que se suma a la transmisión, Tano Nieto. Muy buenas noches. Perdón, pensé que íbamos a hacer un misterio, como que no había llegado. Nada, cero. Acaba de llegar y ya está con el micrófono, es así. Hospicantes. La pelota busca jugador. ¿Qué tema vamos? Tema, es buena la pregunta. Creo que es Capelús esto, ¿no? Ahí está, tema número 4. ¿Qué llegás y nos apura? Decinos cómo estás, papá. Estoy bien. Esto es histórico, primera vez los tres. Sí, mirándonos en el mismo lugar. Ya lo vamos a seguir, Capelús es lo que suena, Hospicantes, desde aquí de Zaguán Sur. Cuando nos mandaban al colegio como muñequitos, nos hacían tomar la comunión, creer en Dios, y nosotros nunca lo habíamos visto. Mis amigos me preguntaban por qué no tenían un plato de comida digna. Yo no tenía respuesta, y Dios tampoco. Dios no camina donde hay calles de tierra, donde falta el abrazo, donde falta el amor. Un plato de comida donde no hay nadie. Smile. Gracias. Y están así de locos como parece, ¿eh? Lo que estamos viendo acá. Ahí se está presentando. ¿Decís? Locos lindos, vio esa locura de artista. Está buena. Como la mía. Póngale, póngale. Ahí está ese Ávalo presentando. ¿A quién va a subir al escenario? Lo decíamos hace un ratito. Ratito, quise decir. Anita Chiqui Chiquita. Escuchábamos algo de ella hace segundos nomás. Se subió al escenario. También invitamos a Juan el Negro en trompeta. Y a un trompetista. Al Negro en trompeta. Sí. Viene adentro de una trompeta. Atención con eso. Creación, ¿no? Así pasó. En trompeta. A ver, nacido para verlo, ¿eh? Marito. Lo que está sucediendo en esta fiesta del fin de fin de y no tan distintos acá en el Zaguán Sur, te lo estamos transmitiendo en vivo a través de Nacional Rock. ¿Nota no? Así es, Os Picantes, primera banda en este doblete que tenemos. Os Picantes y X, dos bandas con propuestas muy interesantes, apostando a una cuestión alternativa, cultura libre, entre otras cosas que vamos a estar hablando y desarrollando en esta noche de domingo. Feliz domingo para todos, Os Picantes en vivo para Nacional Rock. El silencio no existe. Escucho zumbidos de insectos que intentan llamar mi atención. El silencio no existe. Así lo prueba esta declaración de no encontrarlo en esta plácida noche. El silencio no existe. Ahí va. Vomitar su contenido, dejando su huella sonora en la búsqueda absurda. El silencio no existe. No existe. Cotorras parlotean y crían futuros ruidos. El silencio no existe. Así lo prueban las voces que resuenan. Quoi notre importance, c'est là que tout se monte, juste au travers d'un silence. C'est là que tout commence, quand s'éveille l'essence, quand s'allume le flambeau, quand plus rien pour toi n'a d'importance. le temps de danser la distance, d'oser te laisser bercer par la transe. C'est là que tout commence. Là, juste au travers d'un silence. Estamos muertos o estamos vivos. Subimos a la montaña o rodamos por ella. O rodamos y caemos y morimos. Si nunca nos sentimos vivos, si nunca nos sentimos vivos, vivos. Torres en cassette. Fin distinto, volumen 1. De Desaguán Sur. En vivo. Nacional Rock. Os Picantes, con la participación de Anita Chiqui Chiquita. Sí, y el negro, silencio. Ahí en trompeta, como decíamos. El que vive adentro de una trompeta. El silencio no existe. No existe. No existe. No existe. Lo que existe son los posavasos de la radio, gracias a Elané, siempre pensando en nosotros. Que nos acerca, nos vio bien servidos y nos acercó posavasos de la radio. ¿Dijimos? Que se están entregando hoy, entre otros regalos. Hoy también es parte del combo de regalos de la radio, de ya acostumbrado, el ciclo Total Interferencia. También es parte, decía, el CD, ¿no? Del fin del fin de. Exacto. Con el repaso del 2010 hasta hoy, de lo mejor de lo que ha pasado en este gran programa de Nacional Rock. Rápidamente decimos que estamos trabajando con Diego Rodríguez en la operación técnica y Pepe Luis. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Se lo ve muy bien. Y la producción está a cargo del gran Matías Mesoulán, que nos trajo la cena, Mati. Grande, Mati, no deja de sorprenderme. Nunca, no para, no para, no para. Y hablando de no parar, continúa este show aquí en Zaguán Sur. ¡Sí! Esto es bueno, boludo. Sí. Sí. Os Picantes, primer banda de este doblete, que sigue con su tema número 6. Que esta se canción titula... se llama Caen. Caen. Forma parte esta canción de un compilado que se ha hecho en honor o para juntar dinero por el asesinato de Mariano Ferreira. Perdón, me quedé en blanco. Esta canción estuvo incluida en ese compilado que se llama Cuerpo. Caen, se llama Os Picantes, es la banda que toca. Mariano Obrero Zulú. Liberame la zona. ¿Es el móvil piloto? Libere la zona. Cáceres. El 20 de octubre del año 2010 pensaban cortar el paso del tren para poder llamar la atención, así hacer ver cuál es la situación. Por el mismo laburo ellos cobran la mitad y los sindicalizados los vienen a apurar. La estación Darío y Maxi están de testigos. Detrás de los galpones se oculta el enemigo. La canalla se fue, la zona está liberada. Las bajamaras también, ahora empieza la emboscada. ¡Pa, pa, pa! Una vez más, la mano derecha de los asesinos del pueblo volvió a dar en el blanco. Piensan ellos, pero nosotros sabemos, conocemos el error. R con R Ferreira, R con R Carril, rueda que rueda las ruedas del ferrocarril. Un líder de la mafia sindical, un líder de la mafia sindical. Lo anunció el Tribunal Federal Oral en lo criminal. Líder de la mafia sindical. Criminal sindical oral. Criminal sindical. Los fierros del ferrocarril corren por la vía y atropellan la vida del que se les cruza. R con R Ferreira, R con R Carril, rueda que rueda las ruedas del ferrocarril. Cae piedra. Caen piedras. Caen piedras. Los fierros del ferrocarril, en manos de la barra sin barrera, cruzan las vías de la extinción. Caen piedras en la ciudad. Caen piedras. Pedraza cayó. Pedraza cayó. Lo anunció el Tribunal Federal Oral en lo criminal. Lo anunció el Tribunal Federal Oral Criminal. Lo anunció el Tribunal Federal Oral Criminal Sindical. Criminal Sindical. Criminal Sindical. Tu muerte multiplica la fuerza de la lucha y el dolor se transforma en acción y hermandad planetaria. ¡Despertemos! El fuego de mil soles nos acerca. La nave Tierra es naturaleza viva en el amanecer de la galaxia. Ayer, hoy y siempre, Mariano Ferreira presente. El compilado Cuerpo, en honor a Mariano Ferreira, va a salir el próximo 20 de octubre cuando se cumplan 2 años de su asesinato. Esta canción que escucharon recién de Los Picantes va a estar incluida en ese compilado, ¿verdad, chicos? Así es, bueno, el homenaje también para quizás la parte más emotiva del show y más... más socialmente comprometida, ¿no? También un poco Los Picantes recién pasaban, dejaban también un poquito de sí. Un vuelto para Macri. Nada, una banda muy comprometida socialmente y bueno, no podían dejar pasar esta cuestión de Mariano Ferreira, así que también con su homenaje para él también aquí en este escenario. A Mamapach, a Mamapach. Es Tanito lo que sigue de Los Picantes, Tanito. Gracias, gracias. Solo para vos y todos los que nos están escuchando, esta es la fiesta del fin de y de Notas Distintos que estamos transmitiendo en vivo desde El Zaguán. Lo que cueste, bailo al mundo, me lo llevo por delante, porque el Ande bombardeó mi guarida y decretó el tsunami sobre mi isla japonesa. Bailo las multiplicación de neutrones, protones, bailo radiación cognitiva en el cerebro. Atrás quedó todo, atrás. Aunque no hay posibilidades ante esto, entonces sonrío a mansalva y decreto mi paz interior. Vuelvo a andar descalzo en esta tierra. ¿Desoíste a los Catrina? ¿Desoíste al niño? ¿Cuántos árboles tienen que sacar para reemplazar los que no ponen? ¿Cuántos milímetros tienen que llover para que digas lo que pensás? Macha. Mama. Macha. ¿No seremos de otro planeta que el mismo en que vivimos? ¿No seremos del planeta agua? Las tormentas, bailo, el chaparrón imprevisto, bailo, las moléculas atómicas, bailo, el sinfín demencial de la falta de compasión, bailo, bailo, bailo, bailo. No seremos bailo del planeta bailo aire. Lo que te falta a vos, te falta el que está a tu lado. Soy aymara, mapuche, come chingón. Lucho por la tierra, por la Pachamama. ¿Qué idioma hablas? Por la Pachamama. ¿Qué idioma hablas? Bailo. ¿Cómo decís? Bailo. Bailo. ¿Qué idioma hablas? Cuando decís bailo. Tierra. Google Health. ¿Qué idioma hablas? ¿Qué idioma hablas? MyGaySpace.com. Second Life. Vienen unos anteojitos ahora. Un teléfono celular de realidad aumentada. A Mamapach era lo que pasaba. Está a dos micrófonos ese Ábalos, hay que decirlo. Tiene como diferente ecualización en uno y en otro. Tiene un megáfono en la mano que todavía no ha utilizado demasiado. Ahí está utilizando. Eso se ve ahí, claro. Yo quisiera ir por la vida con uno de esos. Sería divertido. Dios no lo permita. Seguimos el recital aquí de Os Picantes, desde la fiesta del fin del fin, desde la fiesta de Notas Distintos. Esto es Atrás. Morimos todos los días, de que nos levantamos hasta que nos acostamos, de que ponemos la tarjetita sube para ir al cementerio del trabajo. Cementerio del trabajo. Despertamos todos los días a las 7 de la mañana para construir un futuro. Representamos la mugre. Sabemos diferenciarnos. Ninguno es partícipe sino secundario. Todo esto es una mentira. yo soy. Y sin embargo, seguimos. Aunque ya a nadie le importe. Atrás. Atrás. Morimos todos los días de que vendemos las tripas por algo más que un plato de comida. Nos matan y somos cadáveres bailando en la cornisa de la resistencia. Atrás, atrás, atrás, Monte Jiménez, atrás. Es la fiesta de la bronca y del descontento. Atrás, vendedores de almas. Atrás, atrás, vendedores de almas. Ha triunfado. Ha caído tu amigo Mubarak. Ha caído tu amigo Berlusconi. Está por caer tu amigo Obama. ¡El Papandicoleu! ¿Me escucha? Ha triunfado la revolución. La revolución de la nada. La revolución del hombre que quiere vivir tranquilo sin que haya ningún arma. Y más libros y menos represión. Ha triunfado la revolución. Picantes, en vivo, en Zaguán Sur. Nacional Rock. Vos picantes, en vivo, en Zaguán Sur, justamente. Acá estamos, Moreno 2320. Invitamos a todos los que andan por ahí a que se acerquen. Estamos en una fecha muy especial, la fiesta de los no tan distintos. Y el fin del fin, ¿eh? Ahí está, todos invitados. Repasando la próxima fecha de Os Picantes, la palabra de Ezequiel Ábalos, periodista, poeta, artista, músico, amigo también, compañero, tiene varios libros editados, seguramente de eso estaremos hablando en un rato. De lo que están hablando ahora es de los modelos de las remeras, que hay que decir que no hay solo masculinas, sino también hay femeninas. Es un lindo detalle para una banda. Y aparte unas musculosas más que interesantes. Estamos hablando no sino una S. No, no, no. La han hecho para el buen ojo del caballero. Exactamente. Y esto está terminando, pero sigue. Quedan dos temitas, Rulo. Así es, tema número 9, Nothing is Work, Os Picantes, aquí en el Zaguán Sur. Código de barra que llevas tatuada, esclavo de su supermercado. El que mata por vos. El que mata por vos. Cordwalk. Fracción. Y pone al vacío el pedazo de músculo que te cae mejor. Consumo y consumo. Consumo. La nada es la nada, es la nada, la nada. La nada es el trabajo. Clavo de código de bala. La nada. Los derechos prohibidos. Prohibida su reproducción. Trabajar para quién es la pregunta. Prohibida su reproducción. Que mata por vos. Corta, fracciona y pone al vacío el pedazo de músculo que te cae mejor. Prohibida su reproducción. Liberame los derechos. Devolveme el contrato. Prohibida su reproducción. No thing is work. Ninguna cosa es trabajo. Qué lindo sería un mundo así, ¿no? Estaría bueno. ¿Verdad? Todos seríamos felices y iríamos de la mano. Cantando. ¿Invitará a disfrutar del trabajo como si no lo fuera, por ejemplo? Es imposible. Es o invita a que no haga falta... Oxímoron. Sí. Non. ¿Mauro? Oxímoron. ¿Mauro? ¿Qué querrá decir, no? Pues algo de eso. Algo que se... Es imposible. Es imposible. Claro. Una meta difícil de alcanzar. Una contradicción en sí misma. Nothing is work. Y estamos llegando al final, ¿verdad, compañeros míos hermosos de este recital de Hospicantes acá en el Zaguán? Último tema. Último. Aparentemente. ¿Te afeitaste? Entre otras cosas. Me bañé también. Muy bien. Estamos todos tan lindos los tres. Lástima que radio no nos pueden ver. Salió la mitad la afeitada y la mitad la bañada, ¿no? Claro, a cara limpia 100%. Inventar dinero. Inventar otra cosa dinero. Que estaría buena. Sí, si se vive de esta manera, estaría bueno poder es hacerlo. Justamente para no tener que trabajar y se une con la canción anterior. Exactamente, inventar dinero, tema 10. Sí, señor. Hospicantes. Abriendo la noche acá en Zaguán Sur. Porque no hay dinero destinado a nosotros. Haber dinero lo usamos. Si no llega a ver, y si no llega a ver, lo inventamos. Inventar dinero. Si no llega a ver, porque no hay dinero destinado a nosotros. Y si no llega a ver, lo inventamos. Tenemos la posibilidad de inventar dinero. Inventar dinero. Inventar dinero. ¿Acaso crees que te creías que era el patacón? Inventar dinero. ¡El necesitero! ¿Cuánto vale tu dólar? De crédito. Inventar dinero. Tu tarjeta naranja. Sabemos inventar dinero. La tarjetita sube. Sabemos inventar dinero. Inventar dinero. Tenemos la imprenta. Sabemos. We'll be right back. dinero. Sabemos inventar dinero. Sabemos. Y tenemos una imprenta. Los Picantes en vivo en el Zaguán Sur. Gracias. Fin distinto. No nos llega a ver. Si no llega a ver, lo inventamos. Pablo Estrucci. Inventar. Pablito Mundo. Juan, en trompeta. Julián, en bajo. Damián, con la música. Gracias. Ese Ábalos. Sabemos inventar dinero. Tenemos la imprenta. Gracias. Fin distinto, volumen 1. De Desaguán Sur. Se despiden los Picantes. Sí, del escenario. Esta primera banda, como decía recién el Rulo, que inauguró esta noche el escenario de Zaguán Sur dentro del marco que estamos transmitiendo. El ciclo Total Interferencia, una edición especial porque es la fiesta de dos programas de la radio, ¿verdad? Así es. ¿Verdad que no miento? Repasamos el fin del finde. Sí. Y la gente de No Tan Distintos, dos grandes programas de National Rock. Quiero destacar que en un ratito nada más vienen los muchachos de X. Una banda que promociona, milita y trabaja por la cultura libre. Ajá. Tienen muchas cosas para decir. Siempre laburan mucho con todo lo que tiene que ver con la cultura libre. Copyleft, software libre. Los conocés del Salón vos, ¿no? Del Salón, claramente. El Salón Pueyrredón, que decir que el Salón Pueyrredón, una casa amiga de todos los que tenemos 30 y pico y nos gustaba una determinada clase de música, es casi el refugio del Tano, porque podemos chiviar otro programa, ¿se vale? No sé. Cultura libre, man. Puede ser. Los viernes a la noche, sí, ¿verdad? Señor. En la radio del Salón, Vale Malinete, es el programa que, y mirá cómo, ¿no?, nos musicalizaron hablando de eso. Que pueden escuchar también a nuestro compañero Altano Nieto en la radio del Salón. El Salón, bueno, también es un lugar que se caracteriza por todo aquello que estuvimos hablando hace un ratito. Y ahí los muchachos de X, de alguna manera, inventaron, porque son unos genios, todo un software libre. O sea, lo crearon desde esa cosa que tienen de tener esa capacidad un poco de hacker, sí, para poder transmitir y hacer una radio online. También están con la Bar Station, que es una maquinola, una especie de arcade. Ajá. Loco, donde te podés bajar música libre. O sea, vos vas con tu pendrive y te bajás lo que vos quieras. Sí. Hoy por hoy esa Bar Station está en la radio, en Nacional Rock, ahí en Maipú 555. O sea que está muy hermanado todo. Chicho Pellegrini, venga, siéntese con nosotros. No va a escuchar. Siéntese, Chicho. No tiene silla ni auricular, pero está súper invitado. Exacto. A la mesa de esta fiesta que es suya, don Chicho Pellegrini, querido. Gracias por estar acá. Hola, gracias. A ustedes. Hola, ¿cómo andan? Y hola a todos los que están del otro lado, también prendidos en la 93.7. No escuchaba nada porque caso de los Ramones al palo, porque esto es una fiesta. Tal cual, ni más ni menos. El caballero que están escuchando es el conductor, uno de los conductores de No Tan Distintos. Programas que pueden escuchar, ¿qué días en National Rock? Todos los días a las 7 de la tarde arranca el recorrido latinoamericano. ¿Por qué recorrido latinoamericano? Sí, porque vamos de Tijuana a Tierra del Fuego, si se quiere. Encontrando en la comida, en la música, en las anécdotas de Latinoamérica, un poco del rock que todos necesitamos día a día para levantarnos de la cama. ¿Verdad? ¿Con qué otra cosa me voy a levantar? Bueno, una cumbia también. Pero me encanta la hay cumbia. Mucha cumbia rockera por estos días y por estos pagos también. ¿Sabes qué me gusta? Que tienen tanto su programa como Gala y también Vicky del fin. ¿Qué te gusta, Ceci? Contame. Me gusta que no son rockeros que niegan a la cumbia. A mí me molesta mucho cuando el rock niega a la cumbia. Ese grito de guerra que a lo mejor en los 90 caracterizó como a la separación del rock, claro, de la cumbia. De la cumbia es una mierda. Nunca me gustó. No. Porque la cumbia está buenísima. Totalmente. A favor de todos y en contra de nadie. Exacto. Eso resume un poco todo el despelote que nos une. Eso era como algo como el eslogan de Cupido, ¿no? En contra de las apariencias. No sé a quién se lo robamos, pero no es nuestro. A favor del corazón. Es más lindo el suyo. Me gusta más. Es más lindo. Sí. Es más lindo y pega con todo. La verdad que coronó perfectamente la venta anterior y ahora también pega con esto. Que es un eslogan que va con todo perfecto. Te lo puede decir una chica también en cualquier momento. A una exnovia se lo puede decir. Es un lindo eslogan después del cachetazo. Viene besotón, fracaso y le tirás. Dale. En contra de nadie, a favor de todos. Quedás bien, te vas con elegancia. Igual yo pondría a favor de todos antes, porque arrancar algo diciendo en contra queda medio contrera. Queda medio perfecto, negativo. Claro. Arrancá diciendo a favor y después deslizás que es en contra de nadie. La palabra en contra de ellos, amigo, no. Que lo sepa leer, ¿no? Claro, déjalo entre líneas. Están felices y nos contás cómo sigue la fiesta. Tocaron Los Picantes recién. Estamos escuchando un poco Los Ramones. Uh-huh. Ahora va a tocar X en un ratito. Sí. Es una banda que hace rock hacker. Es muy interesante lo que hacen porque plantean la música como una herramienta, de una forma para conectarse y construir colaborativamente conocimiento. Sí. Y eso suena medio extraño, esto, medio geek. Pero ellos tienen una alfombra, que es esa cosita que se ve acá. A ver. Un panel de seis baldosas que está a unos metros del escenario. Veo. Y eso lo que permite es que la gente maneje las visuales del show. Entonces, cada vez que tocan cada una de sus presentaciones, lo que sucede es un show colaborativo. La gente hace las visuales y ellos hacen la música. La gente hackea los shows de ellos y cada uno de sus shows es especiales y los hace la gente. Igual que el conocimiento libre es colaborativo y cada uno aporta lo que quiere o lo que puede. De la misma forma, eso se traslada a la música con la banda X. Yo quiero ir a bailar a los Buzzcocks. Yo también te van a bailar un poquito. Bailar. Por suerte tenemos hasta las 6 de la mañana, Ceci, así que tranqui que falta un montón. Es verdad, pero son todas estas canciones que ahora yo estoy sentada y no voy a poder bailar o y después las podemos repetir. No sé, sí, igual si las pedís vos me puedes repetir. Después se va a poner más salsero el asunto. Ah, muy bien. Pero hay mucha, también esto de la cumbia rockera. En Latinoamérica también hay muchos salseros rockeros, Héctor Lavoe. Que acá no llegaron mucho por esta cuestión de separarse, ¿no? De decir, acá rock, hay rock. Mucho rock. Porque el rock acá, el resto de Latinoamérica, pinchó muy fuerte. Uh-huh. En Colombia, en México. No sucedió lo mismo. Sí, pero escuchan Fito Páez, Calamaro, claro, Charly García, rock. Tienen bandas. Pero vos allá decís rock argentino, sí, Fito Páez. Y sí, a Fito sí. Páez no se le cae una distorsión a veces. No. Son cosas que pasan. Bueno, pero también hay otros rockeros. Hablando así mal y pronto de lo que hay por ahora dando vuelta, está Celso Piña tirando melodías con el acordeón desde México. Un poquito más atrás en el tiempo, Héctor Lavoe. Esos eran rockero. Pasa que tocaban otro género. No, ¿se siente, Chicho, esto del prejuicio porteño quizás a la hora de nosotros abrirnos a las demás cosas? Me parece que en el resto de Latinoamérica no pasa tanto esto de ser tan sectario, ¿no? A la hora de. Sí, puede ser. ¿Cuáles son barreras que se están corriendo? Me parece que son cada vez más flexibles. Esta fiesta es un poco eso. Acaba de tocar una banda que mezclaba unas pistas con computadoras, con cumbia. Ahora esta banda que va a tocar rock, pasan por climas medio Pink Floydescos. Después vienen unos cuantos poetas también que se alejan de la solemnidad de, si querés. ¿Del poeta? No del poeta, pero no es Neruda. No es eso, es otra poesía. Es una poesía más de acá, más de ahora, que se conecta un poco más fácil con esta fiesta que está sucediendo. Uh-huh, está muy bien. Hay un poeta porno que es muy interesante y gracioso. Se llama Lucas Darco. Poeta porno. Atención, sí. No es solo besotón la fiesta de hoy. No. Te calientan y después te mandan viene a besarte. Viene antes del besotón, quiero creer. ¿Ustedes cómo se ven para el besotón? Yo no entiendo. No te pongas nerviosa, es un beso nada más. No me mires así. Perdón, Chicho, es un beso, puede ser en cualquier lado. No pensemos, lado, porque siempre uno se va directamente a donde no es. Es un beso de lengua contra la pared. Exacto. Es un besito. Ah, un besito. Entonces no nos interesa. Es un cariño mío. No es un mimito. Si un llega mimito. Hasta la pared con lengua, claro. Vamos todos. Vamos ahí. Todos contra la pared. Puente chino de besos. Es tal cual. De esos lo vamos. De esos lo. Bueno, ustedes lo comentarán durante la programación, mañana, pasado, traspasado, vamos no lo a sé. Porno, porque miedo. Nosotros a ese entonces no estaremos transmitiendo la fiesta, estaremos disfrutando de ella. Yo espero día. Que estén bastante más mamados a esa hora. Estamos en camino. Que se entreguen a la cumbia, producción. Que se entreguen al rock. Acá hay una emborrachos. Piden que nos mamemos acá más. Acá tenés ese. Tomate una cerveza. Se le besa esta noche a nivel alcohol. Está fresquita todavía. Muy interesante perspectiva en ese sentido, sí. Siempre Zaguán tiene una interesante perspectiva a nivel etílico y hoy no va a ser la excepción. Ciertamente. Y arranca temprano, aparte esto va a arrancar a las 10 de la noche, a las 4. No hay forma de llegar de otra forma. Los invitamos, ¿verdad? Si están escuchando, donde sea que estén escuchando. Moreno 2320, vénganse a rockar cumbísticamente. Está muy bien. Bueno, un placer conocerlo. Le estrecho igualmente, la mano. Igualmente, Ceci, lo seguimos Chucho. Charlando, bailando. Acá claro, acá nos encontraremos. Un abrazo ahí a todos. Está uno de los grandes anfitriones que tiene esta noche. Tan especial, de los no tan distintos, del fin de esta fiesta de Nacional Rock que estamos viviendo y transmitiendo directamente a tus oídos. Vicky Tombolini, acá en vivo también, en la parte de la fiesta, claramente. Sí, la verdad que estuvo buenísimo, Picantes. Y bueno, estamos esperando que se suba X al escenario para seguir rockeándola un poco con música en vivo. Hay que decir que cerró con repartija de billetes falsos. Sí. Inventar dinero, en realidad no sé si son falsos. Son falsos a la circulación legal de hoy en día. Pero muy como bien. Ellos inventan su dinero, este es el de ellos, ¿no? Y todo es tan arbitrario que esto podría ser dinero, ¿por qué no? Claro, para mí lo es, tío. Ellos acaban de señor inventar kiosquero, dinero y es así. Kiosquero. Es muy parecido al billete de 50. Me está faltando una faz. Miguel lo tiene, la impresión doble fast. Bueno, en este caso vino de una sola. Pero bueno, quizás son así los billetes que acaba de inventar Os Picantes hace un ratito nomás. En Instantes X, como decíamos, con esta propuesta audiovisual, ¿no? Este colectivo que fusiona la música, pero también un montón de otras expresiones en pos del copyleft y de la movida artística de X. Hay una alfombra interactiva en el piso para que ya los primeros entonados se vayan divirtiendo, te digo. Pero me explicás pues en esto porque Chicho nos dijo, pero yo no visualicé mucho la historia. ¿Cómo es una alfombra? Mira, la verdad no tengo tanta idea cómo es lo de la alfombra. Bien. Pero hay una alfombra en el piso que evidentemente cada vez que la pisan genera algún tipo de efecto, creo que a nivel luces. Te voy a explicar porque yo tuve previa con la... Muy bien. ¿No tenés el jueguito ese de baile que hay que copiar los pasos? Sí. Pimbi, pimbi, circulito. Bueno. Esto es lo mismo, pero la pantalla está dividida en 6 visuales diferentes. Sí. Lo que vos apretás dispara una visual en la pantalla. ¡Epa! Entonces vos estás interactuando con lo que la banda propone. Vos estás modificando el show de la banda en vivo. ¿Entendés la importancia de esto? No solamente te entiendo, sino que admiro tu capacidad de comentarlo. Claro, hay 6 botones así en forma de baldosa en el piso y vos vas apretando y vas... Se van prendiendo los diferentes sectores de esa pantalla que está dividida también en 6. Me gusta mucho esta fiesta. Una banda participativa, ¿no? Para que el público forme parte de la puesta en escena, ¿no? Ya tenemos reservado un turno para vos, Ceci. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí voy. ¿Cómo van los dibujos del CD, Ceci? ¿Está dibujando los CD del compilado? Sí, esto es arte puro. Me encanta. El costo del fichín es 50 mangos de estos. Que tengo acá, yo ya tengo un fichín reservado. Para ser parte de la baldosa mágica. Imagino que Ezequiel Ábalos, que también nos acompaña, ya tiene su fichín garantizado en la baldosa de los amigos de X. ¿Viste lo que es la baldosa interactiva que van a proyectar en un rato? Vimos ahí las pruebas y la verdad que da para... Hola, ese. Da para jugar. Ese Ábalos, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Encantada de encontrarte al aire. Bien. ¿Nos contás un poquitito de Los Picantes? Contanos cómo surge, o sea, te los conocemos, yo te conozco, de dónde venís, cuál es tu trayecto, qué es lo que pensás sobre las cosas que estás diciendo ahora arriba del escenario de manera cantada. Contanos cómo empieza el proyecto de tener una banda. Empieza con la idea esta de juntarnos muchos de los que participamos de la Feria del Libro Independiente, de la FLIA, que escribimos, somos escritores, poetas, decidores, y empieza con improvisaciones en la casa de Damián, con bases que él ya venía haciendo, y empezaron a surgir cosas. Primero empezó Pablo y Pablito y me invitan a mí a colaborar, y cuando el primer día que voy meto 6 letras y cerramos los primeros 6 temas, que son los temas del disco casi, porque son todas tomas únicas. ¿Difícil ponerte a cantar? O sea, ¿es algo que vos ya te habías...? Más que, es más decir que cantar, digo, ¿no? Digo y canto y más o menos. Hay que tener una onda para decir cantando, caballero. Sí, todo bien. Pero te mandaste. Sí, me mandé y la verdad que las bases estaban buenas y me generaban decir cosas, algunas que ya tenía escritas y otras que venía improvisando con otros proyectos, con otros discos míos incluso de poesía. Y bueno, y en ese primer día quedó, ya teníamos el sonido, ya tenemos la banda, salió todo. Y bueno, es una banda de gente mayor, ¿no? ¿Cómo es eso? Es una banda de gente mayor. Es una banda de gente mayor. ¡No duele la cadera! Esa es la realidad misma, ¿no? Que alimenta este tipo de bandas de mirada crítica que ustedes tienen. Sí. No hace falta pensar demasiado, con mirar a los costados ya tenés para 2 discos, ¿no? Sí, ya estamos sacando el disco de remixes. Hay muchas cosas que decir. Todos los días surgen temas nuevos y cosas que aclarar y que decir y que sentar una postura. Y en esto, bueno, en esto estamos nosotros tres, somos esto que vieron. Pablo Strucci es editor de libros, Pablito Inmundo es editor de fanzines, yo también de libros. Somos gente que decimos cosas y que encontramos con la música de Damián unas buenas bases para poder expresarnos e improvisar. ¿Y ese están tocando en otros lugares? O sea, ¿están saliendo fechas? ¿Están tocando? Sí, por eso te decía que era tranqui, ¿viste? Tranquilo. Somos viejitos, vamos despacio. No queremos ganar dinero con esto, queremos disfrutarlo, pasarla bien. No tiene que ver bien con una cuestión etaria, tiene que ver con una manera de interpretar aquello que estás haciendo, me parece. Sí, sí, ¿no? Disfrutarlo, disfrutarlo básicamente y no estar en la carrera de que corren todos. Que venga a popar, que venga a popar a editarme esta, ¿no? Un poco es como... No, ¿qué iban a venir? ¿Qué iban a venir? ¿Cuándo vinieron? ¿Qué está cambiando todo tanto? No, igual nosotros estamos adhiriendo al copyright, al copyleft. Tenemos el disco en Bandcamp de bajada gratuita en Creative Commons y estamos desde ese lugar con la FLIA y con nosotros mismos. O sea que no, Está buenísimo. ¿Cómo son los planes de acá para adelante para los picantes, para la gente que se quedó picante justamente del otro lado? Un poquito caliente con escuchar algo más de la banda. ¿Alguna fecha que podamos recomendar? ¿Alguna página? ¿Alguna cosa para estar al tanto de las novedades de los picantes? Mira, en principio en la página ospicantes.com.ar, ahí se pueden bajar el disco de forma gratuita. Estamos sacando el 26 cuando presentamos en La Libre, en la terraza de La Libre, que vamos a tocar. Ahí vamos a tener ya editado el disco de remixes, que se llama Os Remixes Picantes. Ajá. Y que nos dio un poco de aire para seguir grabando el segundo disco, que ya tenemos avanzado varios temas. Esperamos con mucha ansiedad la salida del disco Cuerpo de canciones a través del asesinato de Mariano Ferreira. ¿El 20 de octubre? El 20 de octubre y todo lo que pueda pasar también con ese disco, porque está Manu Chao, está la Fernández Fierro, está Palo Pandolfo. Un gran material. Ahí. Imagino que hay un orgullo también, ¿no?, de ustedes de ser parte de esa historia. Totalmente, total. Y con Vicente Cito Lema, que es un poeta que admiramos, de la resistencia. Uh-huh. Y bueno, está esa fecha del 26. Y seguramente vamos a hacer algo en el Pacha, algo en la feria de Contraflecha. A lo mejor gente que está escuchando no sabe qué es el Pacha. ¿Qué es el Pacha? El Pacha es una casa que abre las puertas para recibir algunas veces a la gente. No puedo decir más que eso. Bien. Estamos clandestinos en esta situación que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Y que bueno, esperamos que se aclaren algunas cosas, pero mientras tanto estamos a puertas cerradas. La Feria de Contraflecha sí es una feria que también se hace en otra casa, que abre sus puertas, y es una feria más vegana, ajá, más de otro tipo de cultura, que está en contra de la utilización animal para diferentes experimentos o para la alimentación, y estamos también con ellos. Para investigar un poquito, que la data te llega, el que busca encuentra, poquito, ¿no? El poquito. Que busca encuentra y llega al Pacha y a otros lugares donde se presenta Os Picantes. Bueno, y te puedes bajar el disco, que eso está buenísimo también, de lo que escuchaste hoy. Seguramente te han quedado cosas, así que si querés te metes ahí en la página oficial de Os Picantes y te bajás el disco completo, sí, que es un poco lo que pregona, ¿no?, esta historia del copyleft y el copy fight. Me enteré hoy, también, buena, de otra manera. Es muy bueno. Muy bueno. Me gusta mucho la combativa, y claro. Claro, es así. Combatirla. Ese placer, la verdad, claro, encontrarte así de bien, contento, sonriente. Sí, súper bien. Los tres que estamos acá te conocemos laburando y nada, te deseamos la felicidad que nos brindaste cuando laburamos contigo. Buenísimo, gracias. ¿No? Ni más ni menos. Sí, hay que decir que hay una admiración y un respeto también por la trayectoria, ¿no?, y la carrera que ha marcado a nosotros los humildes periodistas de rock que intentamos hacerlo. Yo puedo contar. Contar. Cuéntelo. Yo laburaba en Volver Rock y el caballero era el productor periodístico, claro, perdón, del programa y nada, era un placer. Siempre me hacías como el trabajo más rudo, ¿no?, de explicarme un montón de cosas, sugerirme. 2009. Éramos muy jóvenes. 2008-2009. No era tanto. Sí, 2008. Acá cerquita. No, estaba buenísimo. La verdad que fue una experiencia súper interesante con Daniel García Moreno, que producía el programa. Después hubo cambios. Sí, después me echaron, pero todo bien. Me echaron por Cata Spinetta, que sale como más linda ahí en las revistas. Pero Y entró el Tano también. Claro. Entró el Tano Nieto a laburar ahí de productor también. Tal cual. No. O sea que los echaron a vos te reemplazaron por Cata y a vos por el Tano, básicamente. Para que Yo estuve en el segundo año también. Estuve en el segundo año y después también tuve la oportunidad de trabajar en los 8 episodios de la serie de la historia de Mandioca, de La Madre de los Hijos, con Aníbal Esmorris, que es productor también de la película Luca, que ahora se estaba exhibiendo en la Casa del Bicentenario, pero creo que de hoy terminó era la última proyección. La última proyección, y esperamos que el canal Encuentro le guste y lo pase. Está buenísimo el circuito que generó Luca, la película, porque abrió la puerta también a un montón de otros proyectos que están ahí detrás. Nada, con la importancia de Luca, obviamente, ¿no? Y generó todo un circuito alternativo de proyecciones y demás que duró un montón de tiempo, que está buenísimo. Una buena idea. Una bella película, una muy buena película. No, ni linda ni bella, una muy buena película que supo encontrar como una manera, digamos, de ser vista. Y te da ganas de seguir viéndola de nuevo, ¿viste? Sí. La viste y al mes decís, uy, la vería de nuevo. Y cada tanto la pasan, así que... Tal cual. Está bueno. Ese, un placer. La verdad, la mejor de las suertes con los picantes, vamos a decirlo. Un placer. Gracias, Nosotros seguimos transmitiendo todo lo que está sucediendo acá en la fiesta del fin del fin de y no tan distintos. Programas que pueden escuchar en Nacional Rock de lunes a viernes, no tan distintos, a las 7 de la tarde y los domingos a las últimas horas del domingo, que es el fin del fin de, justamente. Exactamente, nunca mejor puesto un nombre a un programa, ¿verdad?, como el del fin del fin de. La verdad que bien atinado, ahí la decisión de Gala y demás compañeras que le han puesto ese nombre. La verdad que muy interesante. Estamos regalando, hay que decirlo, en esta noche aquí en Moreno 2320, te recuerdo todo porque todavía estás a tiempo de venir. Estamos regalando el CD compilado del 2010-2012, desde el 2010 hasta acá, desde el nacimiento del fin de todo lo que ha pasado en vivo. Lo mejor que ha pasado lo tenés, por ejemplo, a Zambayón, y tenés a la gente de la SFR, tenés a la gente de X, a la gente de Oficantes, sí, a Sara Eben, sí, un montón de acústicos que han sonado en la radio en vivo, están compilados en este compilado, obviamente, así que te lo podés llevar gratis, además de otros souvenirs de la radio, y además de conocernos a nosotros, ¿no?, que creo que es una gran cuestión, Tano, ya, sobre todo vos. Ya, sí, ya, ya, cállate, estamos los tres juntos, Tano. Sí, no, bueno, sí, sí, histórico, ¿esto realmente? ¿Esto es un presagio? ¿Esto es un presagio? Señor Marmureca, a usted le digo, esto es un presagio de algo. Marmureca que es nuestro jefe. Puede ser, ¿por qué no? Se ha hablado en un momento, se ha barajado. ¿Por qué no? Hay que decirlo. Una jornada muy especial para todos los que hacemos Total Interferencia. En instantes nada más, X arriba del escenario, estuve en bambalinas con los chicos de X. Quiero decir que han preparado un gran show. Es el lugar donde más cómodo me siento. Ya está colocada. ¿Colocada? Colocado, todo. Yo no estoy colocado. Ya está, lo que sí está colocada es la alfombra mágica. En el medio de la pista aquí en Zaguán Sur. Sí, señor. Es una alfombra que la gente va a tener chances de utilizar y así poder, de alguna manera, ser parte del show a nivel visuales. No es voladora la alfombra, ¿eh? No, no, no, no es tan no mágica. Lo mágico que tiene es que vos interactúas con la pantalla en tiempo real. Mientras la banda ejecuta sus instrumentos, vos tirás magia en la pantalla que está justo detrás de ellos. Pisoteás la alfombra, los distintos colorcitos, cositas que hay, y podés ir eligiendo los videos que pasan por detrás de la pantalla. Básicamente es una de las tantas innovaciones que tiene la gente de X cada vez que se presenta en un escenario. Han hecho movidas muy locas, hay que decirlo, en este tiempo como banda. Y esta es una de ellas, chicos. Y ahora están arriba del escenario. Esto es X sonando en vivo desde Zaguán Sur y para Nacional Rock. How to hoy. Quiero información, hay discriminación, especulación, hay confusión. Quiero un how to hoy. Hay discriminación, especulación, desinformación. No paran de amenazar. Ocultan información para manipularnos, pero no podrán. Queremos saber cómo podemos hacer para sacar esos cerdos del poder. No lo merecen, no lo pueden tener. Más retorno adentro, por favor. Dame un how to hoy. Quiero información. Tú mismo. Con su especulación. Con su especulación. No paran de amenazarnos. Ocultan información para manipularnos, pero no podrán. Queremos saber cómo podemos hacer para sacar a esos cerdos del poder. No lo merecen, no lo pueden tener. ¡Claro que no! ¡Dame un how to hoy! ¡Quiero información! ¡Quiero un how to! Hay mucha confusión, desinformación, desilusión, discriminación. División. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. X en vivo, en la fiesta Fin Distinto, volumen 1. Nacional Rock. Exactamente, X en la fiesta del fin de y no tan distintos. Uno es lo que sonaba recién, How To. Es lo que sigue, ¿verdad, Rulo? Exactamente, se inauguró la alfombra mágica nomás, ¿eh? ¿Así? Ahí está toda la gente participando de lo que es esta pantalla interactiva. Con hardware y software libre, como no podía ser de otra manera. Por esa calle Corrientes, mezclándote entre la gente sin saber qué hacer. Habiendo para elegir, y te metiste justo aquí. No sabías que no podías salir. Todos lo hacen sin saber. ¿Y qué hacemos los que sabemos? Yo camino entre la gente mezclándome, como hago siempre. ¿Vos qué crees que van a ver? Miran para aquí, miran para allá. Siempre habrá alguien mirando. Quieren saber quién está a su alrededor. Todos lo hacen sin saber. ¿Y qué hacen los que saben? We'll be right back. todos lo hacemos sin saber. ¿Y qué hacemos cuando sabemos? Lo que estás escuchando es a los muchachos de X, en vivo desde Zaguán Sur, aquí desde Moreno 2320, transmitiendo para Nacional Rock. Hoy Cecilia Elía, Diego Rulo Gómez y quien te habla, el Tano Nieto, desde acá, desde este lugar, festejando junto al fin del finde y a No Tan Distintos, festejando. Punto. No, festejando. 2 años del fin del finde seguro. No sé cuánto lleva No Tan Distintos al aire. ¿Usted tiene esa información? No, la verdad que no lo sé. Porque el año pasado yo estaba en. Después empezaba en Venezuela y ellos no estaban. A lo mejor deben estar en otro horario. Ahora le preguntamos a Mesaulán. ¿Cuántos años, don Matías Mesaulán, de No Tan Distintos al aire? De lunes a viernes, 1 año. Y el año pasado en la radio, los sábados o los domingos. Pero si no me equivoco, No Tan Distintos existía por fuera de Nacional Rock antes. Okay. Entonces no existía, empezó a existir ahora, señores. Ahora que está al aire de la Nacional Rock. Todo lo demás no existe, ¿está claro? Copyleft, copy de todo. Está muy bien. Bueno, 2 programas de la radio. Vine hace rato laburando y el fin del fin de 2 años, eso está claro. Sí, eso está claro. Exacto, perfecto. Estamos pisando este tema que está sonando de X arriba del escenario. Espías, si no me equivoco, es esta canción, escuchémosla. Vamos a un bar y te contaré lo que quieras. Y me preguntó si lo hacía también. Ya no es un secreto. Haz retorno adentro, por favor. Y dicen que no es legal. ¿O qué se puede ser? Está permitido callar y obedecer. ¿Y qué van a hacer? Que pueden ver lo que está pasando y lo que va a seguir. Si nada va a cambiar y todo sigue igual, es porque alguien quiere que siga así, que siga así, que siga así, que siga así. Va a cambiar. O podrás empezar a ir con razón. No hay una razón, hay acción. No hay una misión, hay acción. De Zaguán Sur, en vivo, Nacional Rock. Pasó Espías, esta canción de X arriba del escenario del Zaguán. Hay que decir que todos los X tienen luminarias. Tienen como... A ver, espera. En sus ropas. Espera, porque yo estoy concentrada dibujando y no estoy prestando. No está viendo el show. Yo no bueno, puedo. Bueno, pero estoy trabajando para la fiesta de una u otra está, manera. Está tuneando cada uno de los discos que se regalan. Claro, tal cual. El porque... diseño que tiene cada disco lo ha hecho Cecilia Elía con puño y letra. No todos, solamente algunos, pero estamos en el proceso de creación. ¿Y qué decías vos? Que no sé. Mira las lucecitas que tiene cada uno. Qué curioso. ¿A dónde? Ah, sí, sí. Ahí las vi. En sus pechos. Exactamente. X sonando en el escenario del Zaguán Sur, dándole música a esta fiesta. Háblame, decime, yo lo quiero escuchar de vos, de tu voz, de One and Lonely. ¿Dónde me estás señalando? Acá. ¿Tan Rock? Sí. ¿Tan Rock? Tan Rock. Es el próximo tema, canción número 4 de esta noche de domingo, aquí en el Zaguán Sur. Jugar a la palidez hasta desaparecer, entender las calles que se abren, pasarelas hasta el amanecer. Yo y los demás ya se van. Mil veces vos y los demás, ¿dónde están? Más en una pared se dibujan y quieren ser, son crías de la virtualidad y se crean para desaparecer. Mil veces ya. ¿Y los demás dónde están? Mil veces vos. ¿Y los demás? Acá están. Acá, acá, ahí. Acá, ahí. Acá, allá. ¡Acá están! Más dónde están. Mil veces vos. Y los demás, acá estamos. Gracias por compartir. X en vivo en Zaguán Sur. Nacional Rock. X es lo que está sonando en vivo aquí en Moreno 2320, el Zaguán Sur, un lugar que siempre nos trata muy pero muy bien, hoy no podía ser la excepción, de hecho lo es más que nunca. Es mucha la cordialidad y bueno, y es un motivo de fiesta dos programas de la radio se unen para festejar en esta noche, así que es un placer también estar compartiendo esta transmisión. Tano, querido Ceci, la estamos pasando muy bien. Sí, así es. De sí, hecho, así es. Sí, así es. Así es. Es así. La estamos Estuve pasando muy bien. En la alfombra. Asistentes, cuando ustedes no me vieron, me fui. Cambiando los videitos, básicamente una de las propuestas estuvo de Estuvo ponchando videos. Con los pies. Así es. Una alfombra que está en el medio de la pista, de acá del Zaguán Sur, y uno tiene la chance de interactuar con el show y ponchar, como bien decía el Rulo, los distintos videos que van en la pantalla. Cuando vieron que la movida se ponía así en tono, digamos, en tempo, el ritmo de los videos. Lo vi muy a tempo, eso es lo que le quería destacar. Muy a tempo realmente con el video. Cuando el ritmo de los videos seguía el ritmo de la canción, era porque yo estaba bailando al mejor estilo Pimp and Up. O algo así. Ay, era. Pero vamos juntos ahora, solo quiero ver eso. Bueno, llévame. Bueno, bueno. Ahora. Vamos juntos. En este próximo tema, que ¿cómo se llama? Este próximo tema, mil veces. Empieza más tranquilo, o sea que en la alfombra voy más al estilo lento. Cuando se pone hospicante, empiezo a moverme de un lado para el otro. Ay, no bueno. Puede estar en todo y sin embargo está en todo el Tano. El Tano tiene es muchos genial. Pasos propios. Eso es lo ¿ah, que sí? más lo caracteriza al Tano. Mira, son pasos propios. ¿Lo tenés a Chayen? Lo tengo. Lo he visto en algún momento. Igual, pero más picante. Este que hace así con la mano, bueno. Yo te digo que ahí tendría que ver el tema de... Pero como manejo cultura libre, le regalé el derecho de autor a Chayanne. En fin, está amigos. Baila que ritmo te sobra, Tano. Mil veces. X arriba del escenario. Mamá, mamá, negra, negra, linda. Madre tierra pura vida. Más retorno adentro, por favor, pelo. Madre negra pura vida. Madre eterna, madre linda, gracias a la madre tierra. Madre tierra, pura vida, linda. Madre negra, enséñanos. Gracias. Madre linda, madre tierra, madre agua, madre fuego, madre aire. Ah. Gracias, madre y hermanos. Gracias a todos, todas. Es realmente un placer estar compartiendo con ustedes. Buena atmósfera, si no, ¿para qué la queremos? Es X lo que estás escuchando. ¡Ay! Le vi la remera y la X. Intenta despertar un poco la conciencia para que no seamos absorbidos por la televisión, la publicidad. Directamente desde Zaguán Sur. Conciencia para que no seamos absorbidos por la televisión y la publicidad. Eso es lo que dijo el cantante de X. La canción, Tanito, ¿cuál es la que viene ahora? Negra. X en vivo desde Zaguán Sur para Nacional Rock, para Total Interferencia. Tano, ganó Hugo Chávez. Te tiro primicia y seguí con esto. Ganó Hugo Chávez. Vamos, algo para... Bueno, me voy a poner cómodo, me voy a poner a festejar. Negra, amigos, desde Zaguán Sur, X. Vos podrás decidir algo, o algo podrá decidir por vos. Vamos a probar algo nuevo. Compras, es demasiado para vos. ¿Cuánto va a costar tu felicidad? ¿Cuánto vas a pagar por tu felicidad? ¿Te ves pánico? En vivo, en Zaguán Sur. Nacional Rock. Con el 50... Hola, ¿me escuchas? Ah, ¿me escucho? Bien. Con el 54%, ¿eh? Si cabía alguna duda, ganó Chávez. ¿Agarrá la qué? Las felicitaciones, pertinente. Era así la sabemos frase. Que la, si nos está escuchando. Si cabía alguna duda, ¿no? Vení, sí. Agarrala. Bien. Que está dura. Que está como rima, claro. Exactamente. Y hay otra frase también muy famosa. Sí. ¿Qué es? No hay futuro con la KGB y la CIA. Ah, no es la de no me importa lo que dice este muchacho, no me interesa. No, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. La de perfecto. Riquelme viene ahora. Están seguimos saliendo los CDs con frases como mágicas. Como loco, sí. En cualquier momento se vienen las del azúcar, ¿no? Mañana es un día mejor. Empieza sí, a pedorrearse. Sí. Pero por ahora venimos de buen nivel. Venimos bien, venimos bien. Sigue X sonando en vivo en el Zaguán Sur. Tanito, no logro leer, vos tenés la lista, ¿qué es lo que sigue? Sí, tus pánicos. Tus pánicos, bien. Tema número 7 de X en vivo desde Zaguán Sur y para Nacional Rock. Lluvia caer. Se iba Tus Pánicos. Estamos ya de a poco llegando al final de este show de X desde acá, desde Zaguán Sur. Tengo una data para tirar, después la quiero volver a tirar, pero a quiero ver. Decir, antes tocó Os Picantes, sí. Que tiene entre sus integrantes a Ezequiel Ábalos, sí. Estuvo haciendo una entrevista con ustedes, periodista, sí. Poeta, sí. Artista, escritor. Contemporáneo, escritor. Acaba de editar Rock de Acá, segunda parte. Ah, mira el volumen 2. El volumen 2 de ese gran libro que contó en su primera parte los primeros años del rock nacional, desde la prehistoria. Venía con un disco con las entrevistas, de la prehistoria del rock hasta el 72. Ahora está en la segunda parte, que tiene varios años más y que cuenta lo que pasó del 72 en adelante. Creo que llega hasta el 78 por ahí. Se va a estar presentando en la Biblioteca Nacional el libro. Se va a proyectar también Rock hasta que se ponga el sol. Y tengo más data, pero la voy a contar en un rato. Ahí ¿Pero está. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En un rato. Quédate ahí, en un rato. Ay, ¿cómo sos de escantomotearme? Suena de X, suena X acá en vivo. Esto es Lluvia, si no me equivoco. Ahí está. Lluvia X en el escenario de Zaguán Sur. Keep on. keep on dreaming, keep on dreaming, keep on dreaming, keep on dreaming, keep on dreaming. Sigue soñando y transmitiendo tu señal. Sigue creando tu canal. Sigue soñando, continúa la proyectando. El sueño y la realidad se están encontrando. Sigue soñando, continúa la proyectando. El sueño y la realidad se están encontrando. Sigue soñando, continúa la proyectando. El sueño y la realidad se están tocando. Keep on streaming. Sigue soñando, continúa la proyectando. Sabes que sí, lo estás creando. Sigue creando realidad. Soñando, inventando. Siempre hay lugar para los demás. Nadie te puede negar tu lugar. Keep on dreaming. Sigue soñando y transmitiendo tu señal. Keep on, keep on. Keep on dreaming. Keep on dreaming. Keep on dreaming. Sigue transmitiendo tu señal. Keep on, keep on, keep on. Keep on dreaming. Keep on streaming. Sigue transmitiendo. Seguir creando, la realidad y los sueños se van encontrando. Vamos a expresar, buscando un lugar. Nadie que lo puede negar porque podés volar. Keep on streaming. Realidad, que el sueño y la vida se va a encontrar. No pares, no pares, no pares de soñar. Keep on dreaming. Transmitiendo. Y transmitiendo. Soñando, transmitiendo, compartiendo, buscando, creando, juntando, uniendo. Keep on, keep on. Seguimos inventando. Y nunca se va a acabar. We'll be right back. sueño, sueño, sueño de colores. Sueño de colores. Sueño, sueño, sueño, sueño de colores. Sueño de colores. Gracias a todos, a todas. Keep On era lo que se iba. Gran lugar de Gessel, Keep On. Bueno, le repaso la data que le tiré recién. Con ese boliche que nos trataba bien hace un par de veranos. Está bueno darle un saludo también, claro. Martes 9, en la Biblioteca Nacional. Presentación de Rock de Acá, volumen 2, con la proyección de Rock hasta que se ponga el sol, ni más ni menos. Va a estar, obviamente, Ezequiel Ábalos, Daniel Ripoll. El primer registro de rock filmado, ¿verdad? Totalmente, esa gran película. Aníbal Uset, Enrique Olivera, los directores. Y el maestro, el señor Álvarez de Mandioca, ahí presente, martes 9, en la Biblioteca Nacional. Pasado el chivo. Sí. Seguimos con Copyright. Esto es X, aquí en el Zaguán. Podés bajar. Podés copiar. Let's copy fight. Podés bajar. Let's copy fight. Te puede pasar. Podés bajar. Let's copy fight. Te puede copiar. Let's copy fight. Podés bajar. Let's copy fight. Podés bajar. Es copy files. Podés copiar. Es copy less. Copia más files, copia más files. Dame más files, mami, dame más files. Dame más files, dame más files. ¡Vamos, mami! ¡Dame más files! Traficantes de información. Traficantes de información. Vamos mami, dame más bytes. Vamos mami, dame más bytes. Vamos mami, dame más bytes. Vamos mami, dame más bytes. Si podés bajar. Es Copyfight. X en vivo en Zaguán Sur. Nacional Rock. Copyfy, sin duda, el éxito de X. Forma parte del compilado del fin del fin de 2010-2012. Sí. Temazo de X. Una canción más le resta a este recital de X acá en el Zaguán. La última canción que tenemos en lista nosotros es Una Vuelta Más, que es lo que está sonando ahora, ¿no? We'll be right back. hacer si no estoy? ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? ¡Ya! Ojalá que encuentres algo más, o tal vez algo más te va a encontrar. Todo depende por dónde vas. ¿Qué querés? ¿Qué sabes? ¿Qué entendés? ¿Qué crees que vas a hacer? No me importa que te quedes. No me importa lo que esperes, pero sabes que siempre hay una vuelta más. Siempre hay una vuelta más. ¿Dónde estás? No me importa que te quedes. No me importa lo que esperes, pero sabes que siempre hay una vuelta más. Siempre hay una vuelta más. Pero sabéis que siempre hay una vuelta más. Siempre hay una vuelta más. Gracias, nos vemos. Fin distinto, volumen 1 de Desaguán Sur. En vivo, Nacional Rock. Hasta acá entonces el recital de los X en el Zaguán Sur, al parecer. O al parecer no, porque viste cómo es eso. Nosotros tenemos la lista, pero ellos arriba del escenario hacen lo que tienen ganas de hacer. Lo cual está muy bien también. Es así, sí. Sigue X. Parece que hay un tema más, así que lo que vamos a escuchar aquí en vivo. Fuera de a través lista. De, ¿cómo? Fuera de lista. Fuera de lista, fuera de lista. Lista. Bueno, el último tema más. Era una vuelta más, así que prometía que algo más pasaba también. Y eso fue lo que pasó. Hasta ahí. Nos subimos antes, de ansiosos nosotros nomás. Era una vueltita más de una vuelta más. Exactamente. Y de esta manera se despide X, que ha coqueteado con varios géneros. Ha rozado el ska, recién un poquito de funk, un poco de rock al principio. La verdad que una banda más que interesante que hemos transmitido a través del ciclo Total Interferencia, llevándote directamente a tus oídos lo que está pasando. Como Os Picantes, que fue lo que abrió y que también transmitimos. La verdad que estuvo buenísimo esta doble fecha que hemos tenido, este doblete. Che, rápidamente le quiero volver a pasar el chivo a Ezequiel Ava, los martes 9 del martes, el próximo martes 9 de octubre, Biblioteca Nacional, 19 horas, rock de acá, volumen 2 estará presentando y proyectando rock hasta que se ponga el sol, así que una muy linda jornada con Ezequiel Ava, los Daniel Ripoll, Aníbal Lucet, Enrique Olivera, Jorge Álvarez y muchos personajes del rock festejando el nacimiento que ocurrió hace más de 40 años en nuestro rock argentino. Che, vamos a ir despidiéndonos de esta transmisión desde acá, desde el Zaguán Sur, en la operación técnica, en la técnica de la operación técnica ha estado Pepe Luis, me da la mano, es un placer siempre estar con usted, y Diego Rodríguez, muchísimas gracias. En la producción de este programa, de este ciclo Total Interferencia, de esta edición especial, Matías Mesoulán. Y le da la mano en serio a todos, ¿eh? Claro. Cecilia Lía en la conducción, el Tano Nieto obviamente acompañándonos. Diego Carlos Gómez. Ajá. El conductor también de este envío radial. Nos volvemos a reencontrar pronto, la semana que viene, con algún otro recital que estemos transmitiendo de este ciclo Total Interferencia. Sé que en el piso, en Maipú 555, ha estado Laura Giga, a quien le mandamos un beso muy grande porque también estuvo trabajando con nosotros, ¿verdad? Así es, ¡chuchos! Un saludo grande, gracias a todos por estar ahí del otro lado, como siempre. El viernes que viene sigue Total Interferencia, si no me equivoco, con Riddim. Sigue la fiesta, nosotros sí. Los invitamos porque acá termina la transmisión. Están a tiempo, exactamente. Claro, esto no termina, esto recién empieza. Exactamente. Los invitamos, si están escuchando, Moreno 2320. Ahora mis hermosos compañeros me van a invitar algo para tomar y nos quedamos bailando, ¿les parece? Ahí está. Chao, loco, gracias. Ay, por estar no, escuchando. Me lo decís con esa onda, ¿no? Un Ferné por acá. Chao, hasta la semana que viene. Che, que la pasen bien, adiós. El rock transpira en cada barrio. Todos los días, todas las noches. Y en Nacional Rock vamos al lugar de los hechos. Ábranse paso que este es mi territorio. El ciclo Total Interferencia transmite en vivo y en directo los shows de las bandas que están haciendo el presente y escribiendo el futuro del rock nacional. Sácate la modorra del rock prefabricado que te dan en los mismos lugares de siempre. Rock. El rock va con vos a todos lados. Nacional Rock te lleva los recitales directamente a tus oídos desde cada rincón de la ciudad. En vivo y en directo. Somos solos, pero te creo. Música en vivo en el ciclo Total Interferencia. El rock es para todos y donde esté, allí iremos. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Rock. Nacional Rock. 93.7. ¿Te suena? No olvides que tu estilo es parte de tu arte en esta tierra. Si podés elegir cómo volar, vivir, podés hacerlo de cualquier manera. Esto suena en Nacional Rock. Escribinos a 93.7@radionacional.gov.ar. 93.7 FM. Rock. 93.7 Nacional Rock. Nacional Rock presenta a Adrián Compagni y Federico De Gregorio hasta las 2. 93.7 Nacional Rock. Siempre que haya fe.